Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo de la Nación viene editando desde hace ya un tiempo una serie de folletos específicos, puntuales, de acuerdo a las distintas temáticas que forman parte precisamente de lo que es la tarea, de las obligaciones y deberes que tiene el Defensor del Pueblo de la Nación para con todos los ciudadanos de nuestro país. Le comento esto porque acaba de publicarse el último de esos folletos, que está dirigido a la prevención y erradicación del trabajo infantil. El folleto lo dice claramente en su primera página: conozcamos nuestros derechos, y agrega: si usted siente que se está vulnerando los derechos de un niño, niña o adolescente, concurra al Defensor del Pueblo de la Nación. Y menciona, acerca de la importancia de prevenir y erradicar el trabajo infantil, algunas de sus consecuencias más nocivas. Habla, por ejemplo, del desgaste orgánico y la aparición prematura de enfermedades crónicas, de la pérdida de la alegría natural de la infancia. Niñas y niños se tornan tristes, amedrentados y no pocas veces poco sociables. A la obstrucción de las trayectorias educativas y o de bajo rendimiento educativo, repitencia, llegadas tardes, inasistencias frecuentes y deserción escolar. Al hecho que tanto el fenómeno del trabajo infantil produce o interfiere en la apropiación de muchos conocimientos socialmente significativos, en la adquisición de habilidades intelectuales e instrumentales básicas que posibilitarían, entre otras, el ejercicio de una ciudadanía pobre. Dice el folleto de la Defensoría del Pueblo de la Nación: las niñas y niños que trabajan llegan a la edad adulta con daños en la salud y sin una preparación adecuada, con déficit en las calificaciones requeridas para el desempeño laboral, de modo tal que se perpetúa el círculo vicioso de la pobreza. Nosotros les recordamos a todos nuestros oyentes que tengan algún interés, que pertenezcan a alguna organización social, educativa, y que quieran recibir este folleto, que lo pueden pedir y lo van a recibir gratuitamente. Para esto deben escribir a Suipacha 365 en la Ciudad de Buenos Aires o llamar al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos. Y saben ustedes que periódicamente nos ponemos en contacto con las radioemisoras, más de 200 distribuidas por todo el país, que difunden este programa nuestro. Y hoy en particular lo que quiero comentarles, antes de abrir la comunicación que ya tenemos establecida con Córdoba, que hemos recibido un correo electrónico que nos dirige el director de la radio FM Estéreo de Rosario de la Frontera en Salta. Luis Benito Barragán nos dice en su mensaje, entre otras cosas: el programa La Gente y su Defensor es un clásico y toda la comunidad de la región está a la espera de su emisión. Inclusive, nos comenta Luis, hay docentes, ya sean primarios, secundarios o terciarios, que solicitan algún tema en particular para desarrollar en sus lugares de trabajo. La recepción a la fecha del programa es normal. Este intercambio de correos electrónicos con las radios se origina casi siempre en que nosotros periódicamente consultamos si están teniendo alguna dificultad en bajar de internet el programa. Por el contrario, los que por razones técnicas no lo hacen y sí reciben el envío por correo de un CD que contiene el programa, también nos ponen al tanto. Esto lo comento en general para que la gente conozca un poco algo íntimo de nuestra producción y de nuestra forma de funcionamiento, pero también para alentar a las demás radios a que nos hagan saber cómo están recepcionando el programa, especialmente si tienen alguna clase de dificultad. Y ya más sin demoras, me voy hasta Córdoba, vía telefónica, para recibir allí a nuestro amigo, el agrimensor Jorge Conesa, que está a cargo de la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación en la capital mediterránea. Jorge, un gusto, como siempre, escucharte y saber que están en una nueva dirección, ¿no? Sí, hola Omar, ¿cómo te va? Muchísimo gusto en escucharte. Gracias por la presentación. Sí, nos hemos trasladado a una sede nueva, en la que estamos, digamos, instalándonos, en la avenida Colón 533, en 3-4 cuadras del anterior. Ajá. Los teléfonos que tenemos, sí, para la gente que quiera comunicarse del interior del país, con el prefijo 0351, y en capital, ¿no es cierto?, sin él, serían el teléfono 421-4377 y 422-1624. Uh-huh. ¿No? Estamos trabajando, dándole ya finalización a una salita, a un Zoom que estamos por hacer para recibir gente, convocar a mesas de trabajo. Ajá. A las distintas problemáticas que se nos presentan. Y en este momento estamos bastante abocados a distintas tareas. Estamos, por ejemplo, con el tema, un tema bastante urticante, que es un tema de peaje sobre Villa de Ardino. Ajá. Ardino es un lugar de las sierras de Córdoba, donde hay un peaje que en realidad divide el ejido municipal de la localidad, y la idea sería, tratar de que ese peaje sea corrido a un lugar donde no afecte a las personas que viven, en la misma localidad, tienen que pagar peaje para cruzar de un lado al otro. Claro. Por decir, para ir a una clínica hay que pagar un peaje, para ir a la carnicería hay que pagar otro. Un absurdo, ¿no? Un absurdo, exactamente. Una cosa rara que ha ocurrido, lo que puede haber pasado porque no estaban delimitados los ejidos en ese momento. Uh-huh, uh-huh. ¿Correcto? Sí, sí. Bueno, producido ya este hecho, ojo que la gente del concesionario ha optado por varias soluciones y tiene siempre buena voluntad y predisposición para solucionar el problema. Bien. Pienso que vamos a arribar a un buen fin, estamos haciendo el informe final para mandarlo al Defensor del Pueblo de la Nación, al adjunto doctor Cela, para que, él tome conocimiento acabado ya de lo último. Bien, estamos, Jorge, te quiero preguntar, ¿cómo está el trato de los bancos hacia los jubilados cordobeses? Bueno, bastante bien. Nosotros tuvimos en una oportunidad muchas quejas respecto del Banco de Córdoba por la atención, sobre todo el tema de los cajeros automáticos, y en algunos casos del interior del país a los jubilados se les decía, o se les solía, por lo menos solían comentar, ¿no es cierto?, que se los obligaba a cobrar por cajero automático y no había, personas, cajeros humanos que los atendieran, ¿no es cierto? Claro. Eso motivó una reunión donde estuvo el señor Guillermo Suárez, también de ahí de la Defensoría de Buenos Aires, en conjunto conmigo, con el gerente general del Banco Nación, del Banco de Córdoba, y esto se solucionó, y les quiero comentar de que, están mejorando muchísimo. El Banco de Córdoba tiene 451 cajeros automáticos en toda la provincia. Ya prácticamente no queda localidad sin cajero automático. O sea que esto, porque los jubilados están muy dispersados en las zonas turísticas de Córdoba. Uh-huh, uh-huh. Y eso también hace que ellos necesiten, de los cajeros. Y el Banco de Córdoba atendió la problemática y ha solucionado prácticamente en todos los lugares que teníamos quejas, solucionado problemas. Muy bien. Jorge Conesa, como siempre, muchas gracias por los datos, por la precisión, por el contacto y el mejor abrazo. Te dejamos hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias, Que sigas bien. Chao, Omar, gracias, hasta luego. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Estamos poniendo punto final a un nuevo programa, a la emisión número 591 de La Gente y su Defensor, y queremos cerrarlo con una serie de recomendaciones que nos parece son importantes y que tienen que ver con ya la llegada de los fríos más intensos en buena parte del país. Nos referimos al cuidado que hay que tener con el monóxido de carbono para no volver a ver, o para disminuir en todo lo posible, esas noticias fatales que aparecen con personas que pierden la vida como consecuencia de inhalar durante toda una noche un escape o una pérdida del monóxido de carbono. Les vamos a dejar algunas recomendaciones para tener en cuenta y evitar estos accidentes que son terribles en algunas familias. Por ejemplo, al usar el calefón, horno, estufas o cualquier artefacto con llama abierta, hay que asegurarse de que en todo momento haya entrada permanente de aire del exterior. Es decir, debe haber una toma de aire cerca del generador que hemos mencionado, puede ser un calefón o una estufa. Controlar que la llama de los artefactos de gas sea de color azul. Si es amarilla, significa que está produciendo monóxido de carbono. En ese caso, apáguelo y haga revisar el quemador por un gasista matriculado de ser posible. No se acueste a dormir o descansar con artefactos de llama abierta encendidos. Reitero esto último que es muy importante. No acostarse a dormir o descansar con artefactos de llama abierta encendidos. Es muy peligroso y sin una adecuada y permanente ventilación puede ser mortal. Por último, recomendamos controlar periódicamente el conducto de evacuación de gases de combustible de sus artefactos, verificando tanto que no existan obstrucciones, abolladuras, etcétera, como así también fugas. Ambas suelen aparecer luego de refacciones en las viviendas, cuando se desplazan o desarman estos elementos y luego no son vueltos a colocar o quedan desacoplados. Es una serie de sugerencias que les hace el programa del Defensor del Pueblo de la Nación para tener cuidado en este invierno con el monóxido de carbono. Hasta la próxima, que sigan todos muy bien. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.